La Gramola. Muy buenas noches, ya estamos aquí. Hoy es lunes. Lunes, por cierto, caluroso en casi toda España, ¿no? Dime un sitio donde no haya hecho calor. Galicia. Ah. Aquí comienza La Gramola. Ya sabes, es una propuesta que pensada para ti. Que tú estás pensando en una canción, tienes en mente ese tema que hace mucho tiempo que no escuchas. Te pones en contacto con nosotros, nos lo sugieres y es posible que la escuches. Casi que sí. ¿Sabes cómo ponerte en contacto con nosotros? lagramola@m80radio.com o un mensaje SMS al 7640. 7640, la palabra gramola, un espacio en blanco y tu mensaje, coste del mensaje 60 céntimos más IVA. Durante las próximas dos horas, esa es nuestra propuesta. Tú nos propones, nos sugieres y es posible que la escuches, casi que sí. Y hoy ha llegado al mercado el nuevo disco de uno de los más esperados, el nuevo álbum de Coldplay. Yeah. hago el amor con mi mujer 8 horas cada día. El secreto de Sting en nuestro reportaje de sexo. Revista 40 es todavía más. Recuerda, Lenny Kravitz en Cuenca el 14 de junio. Único concierto en la zona centro de España. Entradas en venta anticipada 24 euros. Con el patrocinio de Grupo Pascual. M80 presenta Rewind. I want to break free. We got to install microwave oven. Rewind. Dos CDs y un DVD con 32 de las mejores canciones y vídeos de la época dorada del vídeo musical. Rewind. Rebobina a lo mejor de los 80. Rewind. Ya a la venta. Estás en La Gramola. M80 Radio. Aquí continuamos cuando pasan 2 minutos de las 11 de la noche. Espero que todo marche bien. Algunos están trabajando. Oye, ¿qué vamos a hacer? Los lunes ya sabemos que son ciertamente espantosos, pero se puede arreglar. A lo mejor escuchas tu canción. Vamos con U2 porque hay distintas peticiones para ello. El martes 14 de junio, concierto de Lenny Kravitz en Cuenca. Martes 14 de junio, 10:30 de la noche. Lenny Kravitz en el Estadio de la Fuensanta de Cuenca, a menos de 2 horas de Madrid. Consigue ya tu entrada en El Corte Inglés o cualquier oficina de Caja Castilla-La Mancha. Recuerda, Lenny Kravitz en Cuenca el 14 de junio. Único concierto en la zona centro de España. Entradas en venta anticipada 24 euros, con el patrocinio de Grupo Pascual. Cada domingo, las grandes historias de la música en Selección M80. A las 9, las 10 en Canarias. Esta semana, el nuevo disco de Bonnie Tyler, Wings. Y ya lo puedes conseguir en tu espacio de música del Corte Inglés. La voz desgarrada de Bonnie Tyler vuelve a sonar en su nuevo CD. Tus canciones en La Gramola. @m80radio.com. ¿Qué tal? Bona nit. Somos los gigolos de Quesa y queríamos la canción de la película Rocky dedicada a nuestras chicas, las strippers de Quesa. Un saludo de dos culturistas. Muy bien. Y más quieres siempre. Al sistema.